Ahora sí, entonces, bienvenidos una vez más a esta segunda edición. Yo pensé que nada más íbamos a terminar grabando una, al final sí grabamos más, qué bueno. Qué bueno porque creo que es lo que más llama la atención dentro del blog, porque hay personas que les digo, por favor, pongan algo y no se aparecen en la semana y el blog se queda solito. Problemas personales. Todos tenemos vidas personales. No, pero pues, los míos son problemas. Ok. Bueno, en fin, bienvenidos a esta segunda edición del podcast de Homo y Cine. Y como siempre me acompañan la señorita E. Saluda. Hola a todos. Oye, anda super jefe, así. Toda la semana me ha hablado. Bueno, ya. Ahora soy jefe, ok. No, está bien. Bueno, hola a todos, ya. Y también nos acompaña Metric. Muy bien, aquí de este lado del micrófono, hablando normal, ya, tranquilo. Y por lo que estaba escuchando hace poquito, con una temperatura horrible para todos. No, yo estuve todo el día en la sombra. Por eso no es horrible, me refiero al frío. Ay, ese frío. No lo sé, ayer estuve alcoholizado. No, sí, bueno, hoy sí hizo frío. En la tarde noche. Bueno, ya no hablemos del clima. Sí, porque por ejemplo ahorita a lo que venimos el día de hoy. Aquí Tijuana estamos a 7 grados en estos momentos, así que bueno, sí hace frío. Está bien, eso solo significa que allá hace frío y aquí no. Ay, creo que hace frío, pero quién sabe cuántos grados estamos. Bueno, ya. Ok. Entonces vamos directo a la película o quieren hablar de algunas cosillas que hayan visto aparte. Serie o alguna otra película. En la película, yo no he visto nada. ¿No han visto nada la semana? No, más que la escuela, pero bueno, ya. Sí, yo también he estado bien presionado con la escuela. Ah, vi El Gran Torino, pero sí, ya te lo había dicho. Ah, sí. ¿Cómo lloré ya con esa película? Sí, y lloré mucho. ¿Cómo lloré? Yo también. Es como un marrano, y ya. Yo también. Sí. Creo que yo pasé la semana más floja porque yo no hice nada. Así de fácil, no vi nada, no, y no hice nada. Qué interesantes somos. Sí, tenemos una gran vida. Es que fue semana de Kinect. ¿Qué quieres que haga? En ese caso yo estuve jugando Call of Duty Black Ops. Ah, muy bien. Yo estuve brincando, sudando y gritando. ¿Y si está bueno? Ah, te contagias con la euforia de todos brincando y corriendo y ¡ah! ¡A un lado! ¡Al otro lado! ¡Agáchate! Me imagino que... Es que esa es la idea. En realidad creo que solo el Kinect no funciona. Pero en fin, eso es para una nota después o para un podcast aparte si quieren. Entonces, como veo que no tenemos mucho de qué hablar, saltémonos directamente a lo que es la película que vimos en cuestión esta semana, o más bien la semana pasada. Bueno, algunos la vieron esta semana, ¿verdad, Matrix? Sí. Que es Harry Potter 7 o Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. A mí sí me gustó. ¿Las primeras impresiones que hayan tenido de la película? Así que quieran decir rápido y al aire. La animación está padre, ¿no? Ah, sí, la animación está en botana. Poca madre, bueno, a mí me gustó mucho, sí. Fue lo que más me gustó de la película, de hecho. Y Dobby. Y Dobby. Y eso. Se murió ojo loco. Ay, sí, ya sé. Pero bueno. ¿Y qué pasó con los spoilers y el detenernos? No, el primero que se queja de los spoilers es el primero que los hace. Ay, bueno, pues igual van a ver la película, eso pasa como en los primeros 10 minutos. Lo más probable es que ya la hayan visto, pero hombre, que entren a divertirse de lo que decimos. Entonces, a ver, entonces, ¿les gustó o no les gustó de entrada, sí? Sí, me gustó. Bueno, no sé. Pues yo la vi un poco floja, como que no aportaba mucho así. Es que a nadie le gustó. La verdad es que todo el mundo con el que he platicado, o la que he platicado de la película, dice lo mismo, que no les gustó, que o que estuvo gris, o que no dice mucho. Pero según yo, lo que recuerdo del libro, es que la primera parte así es aburrida, no pasa nada. Sí, yo también he escuchado eso. Mira, ahorita ya los fans de Harry Potter yo no les creo nada. Yo soy fan de Harry Potter. Espérate, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque la película pasada tampoco les gustó. Sí. Que no pasa nada, que esto, que es bien aburrida. Nada les gusta. Nada les gusta. Sí. Ok, pensé que iba a haber reclamos, pero no los hubo. No, es que es verdad, a mí tampoco me gustó. Es que a mí no me gusta ni la 1, ni la 2, ni la 3. No, ¿no que eres fan de Harry Potter? De los libros, no de las películas. ¿A poco se vive la emoción distinto? Ay, pero por supuesto, yo con el cuarto lloré. Cuando se muere Cedric Diggory, así chillé como Magdalena. ¿Y entonces en la película no lloraste cuando se muere Robert Pattinson? No me gusta Robert Pattinson. Me gusta Cedric Diggory. Robert Pattinson. Pero sí, también las 6. Es que, bueno, yo también tengo un conflicto con la 3. Porque eso de que, ay, sí, Cuarón hizo la mejor película. Ay, mamadas, no hizo la mejor película. Esa película es muy oscura y es muy lenta y es aburrida y cae en lo... Sí, hace tomas muy bonitas y todo, pero pues eso es lo que hace Cuarón, nada más. Tomas muy bonitas. Oye, también no hay que generalizar todo, bueno, el trabajo. Bueno, lo mejor que hace. Ah, ok, ok. Hizo un buen trabajo en la de Niños del Hombre y en la princesita es de él, ¿no? La de Little Princess. Sí, la princesita es la fotografía es de él. Sí. Entonces también sí. Bueno, sí es lo que hace la fotografía. Es lo mejor que hace siempre. Pero sí, no hay que generalizar. Yo los que conozco que me han dicho, porque yo he de confesar que la única película que se me ha escapado de Harry Potter es la 3. Nunca la he podido ver. Nunca la he podido ver. ¿La 3? La del prisionero de Azkaban. No. Sí. Ay, la 3. ¿Prisionero de Azkaban? Sí. Ya, sí. Deberías de estar atento al TNT, ahí la... O sea, ahí la sí, ya sé. De hecho, ahí la vi un pedacito nada más. Pero no la he visto completa. Y me dicen que está bien, que de hecho que es la que más les gusta. Sí, pues eso dicen. Pero a mí no. Ok. Me hace que está sobrevalorada. Oh my God. Declaraciones fuertes. En fin, entonces, ¿a ti te gustó esta última o no te gustó? A mí sí, o sea, creo que es bien llevada. Creo que no hay otra manera, porque la primera parte del libro es aburrida. Para mí fue muy aburrida. Y que lo digas, la parte de la mitad de la película, pierden como... ¿Cuánto pierden acampando? ¡Ay, Dios! ¿Desde la película? Pero es que eso pasa en el libro, o sea, se la pasan huyendo. Pero no sé por qué dicen que es aburrida si el libro es igual. Bueno, los que leyeron Harry Potter y los que no, pues sí. Igual, ¿no? No les gustó. Pero es que hay aburridos bonitos y aburridos tristes. Ese fue un aburrido triste. ¿Cómo que un aburrido triste? Pues sí. Con eso de que se enojan a cada rato, pues era triste. Eran aburridos. Cuando se peleaban era lo más interesante. Tú, sí, al fin, algo en pantalla. Era el anillo ese. No era un anillo, era un guardapelo. que se fusilara la idea, que J.K. Rowling se haya fusilado la idea tal cual del anillo único y es distinto. Me van a decir que eso no está robado del Señor de los Anillos. A mí no me gustan los anillos. Yo sabía que por eso lo decías, pero no me gusta. No, pero está robado. Que traigan el colgando los haga malos, o sea, o los haga más agresivos en ese sentido, es robado del Señor de los Anillos. No, pero se comprende, es un artículo mágico. Tú no comprendes sus poderes y sus misterios. No. ¿Qué? Déjame ser. Ok, entonces vámonos desde el principio con la película. Para aquellos que no lo hayan visto, Harry Potter 7 inicia con una escena muy triste y dramática de cómo Harry y Hermione, porque el otro güey no se despide de su familia, se tienen que despedir de su familia. Ahora, yo he escuchado de algunos sujetos que han leído los libros que están así como un poco enojados, o realmente están un poco molestos de que hayan quitado la escena donde Harry habla con Dudley, que porque eso le hubiera metido más dramatismo a la película o como algo más enternecedor, si era la idea, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les decía? No sé, yo no leí los libros. No me acuerdo. Pero sí hablan, ¿no? No, pero tomen en cuenta que yo leí el libro cuando salió hace 3 años. 3 años. Digo, no tengo tal capacidad de memoria. Muy bien. Yo avisé antes de hacer esto que no me acordaba bien del libro. Okay, y a mí okay, el jefe aquí, me dijo que no importaba. Aquí estamos para discutir la película. Nada más quería ver si podías recuperar ese punto, pero está bien. Entonces, Hermione lo que hace es borrarles la memoria a todos. Yo no sabía que los magos son tan agresivos como para hacer eso. Pues sí, la verdad es que cuando no puedes matar a alguien, lo mínimo es borrarle la memoria. Lo he visto en Hombres de Negro, ¿no? Sí, pero... Yo tengo una duda, ¿qué pasa? Y lo vi en un sketch que hace una persona que hace reseñas de películas y bien corto, pero le hace, ¿qué pasa entonces si Hermione le borra la memoria a los papás? Ok, pero le dice, pero y entonces los amigos de la familia cuando le pregunten a ellos por la hija, ¿qué van a decir? Sí, lo mismo pasó por la cabeza, pero preferí no mencionarlo. Yo no lo había tomado en cuenta cuando lo mencioné yo, oye, es cierto. Eso es un... Entonces de ahí saltamos a que se reúnen con todos los sujetos de la Orden del Fénix, bueno, los que quedan, y con todos los amigos de Harry, que sale esta La Fleur, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La francesita esa. Ajá, sí. Que es bueno, esa. Que es novia del hermano de Ron. Sí, ¿no? No, pues no. El caso es que esos dos personajes nada más están de... Yo me imagino que van a tener algo que hacer en la siguiente película. Por lo que he leído de spoilers en Wikipedia. No me voy a tomar la molestia de leer el libro completo, pero he leído spoilers en Wikipedia de que la batalla y esto, y van a tener ahí un momento especial. Pero al hermano de Ron ni siquiera lo habían presentado en las películas. No, sí. No, hablaban de él. Ajá, hablaban de él, que estaba en Rumania, que él cuidaba dragones, y se supone en que la aparece. Cuarta, no hablan de más de él, que es el que lleva el dragón. Ajá. Y se supone que aparece un minisegundo ahí, pero. Bueno, pero aparece, ¿no? Pero exacto, pero se supone que lo que hacen es que cultivan la relación desde ahí, de entre la Fleur y el hermano de Ron. Y en la película obviamente no apareció. Y en esta película así, mira, somos novios y nos vamos a casar. Y yo, bueno. Es que el reclamo siempre de una película va a ser el ¿por qué no le meten más y más y más del libro? Pero pues no se puede porque es una película y ni modo que te expliquen todo como en el libro. No necesariamente tiene que explicarlo todo como en el libro, pero se pueden tomar una libertad, digo, se toma libertades para hacer la escena del cementerio con los padres de Harry. ¿Por qué no tomarse una libertad para cambiar la escena? ¿O por qué no en la 4 hubieran puesto una escena, una sola escena de 30 segundos donde el hermano de Ron se conociera con ella? Una sola escena, es todo lo que hubiera sido necesario. ¿No crees también que el problema de Harry Potter ha sido que cambian de director en cada película? Sí, vaya que tiene que ver eso, muchísimo. Pero sí, es un problema, porque las películas llevan continuidad, nada más porque se basan en el libro, pero una película con la otra realmente no tiene relación. ¿Sí me explico? Sí. Y dime que sí. Pero ese es un problema, por ejemplo, eso que dices tú de que no presentan a la pareja antes, cuando se pudo haber hecho, ¿no? Porque en esta película, por así decirlo, ya no había tiempo, ¿no? Es como, ya están aquí, ya se quieren, ya se casaron, y ya. Porque incluso se tomó la libertad de decir de dónde consiguió la cicatriz. Ah, sí, me lo hizo un dragón. No, era un hombre lobo. Sí, pero se supone... No, dice que en la película sí dice que se le hizo un dragón, pero en el libro se la hace el lobo que está con los mortífagos en una de las batallas. No, sí dijo que era un hombre lobo. Sí, juraría que dijo que me lo dijo un dragón. Un hombre lobo. El lobo. Bueno, ajá. Se le supone que desde entonces ya estaba con lo de la Orden del Fénix y el lobo que anda con ellos es el que se la hace, pero en fin. ¿Pero que no han cambiado de director desde la 5? La 5 es la de... La Orden. La Orden del Fénix. No sé. Desde ahí creo que ha sido el mismo director. Bueno, pero de la 4, ¿no? Sí, eso sí. Ese es tu reclamo. Bueno, el caso es que se reúnen y se les ocurre el plan más... no sé, ¿se les hizo buen plan o se les hizo mal plan el, la cuestión de convertir a todos en Harry Potter? Fue bueno. Pues se muere Ojo Loco, eso fue muy triste. Sí, pero bueno, antes de que se muera, ¿se les hizo bueno el plan? No, porque iban a matar a alguien, era obvio. Exactamente, o sea, era de, ah, sí, transfórmense todos en Harry Potter y luego los mortífagos. Hay muchos Harry Potter, ¿qué hacemos? Pues matamos a todos. Pero después, es que fue muy estúpido porque la, o sea, los convierten a todos, pero aún así Voldemort lo encuentra. Sí. O sea, entonces es como, ¿para qué se expusieron todos y igual lo encontraron? Es que nada más lo buscaba Voldemort, tenía como unos 450 y tantos magos persiguiéndolos. Por eso, pero Voldemort sí lo encontró, o sea, Voldemort dijo, ah, mira, ahí está. Además, ah, es Voldemort. Además, Voldemort no iba a decir, oh, no sé qué Harry es. Recuerden, hay que recordar que están conectados. El plan fue muy estúpido desde un principio. Sí, es, el plan es malo. En realidad, el plan es muy malo. Sí, oh, sí, vamos a hacer todos a Harry Potter. Y por ejemplo, Bellatrix hubiera dicho, mira, hay muchos Harry Potter, tengo que matar a todos. Y Voldemort. Porque sí podrían tomar caminos distintos. Pero aún así Voldemort lo iba a encontrar porque iba a sentir la cicatriz. O sea, no había forma de que se escapara de Voldemort. Entonces, pregunta solucionada. ¿Por qué no encuentra Voldemort? Por la cicatriz. No, la pregunta no es por qué lo encuentra, sino por qué se les ocurrió el plan. Bueno, no sé. Fue muy, muy tonto, la verdad. Sí, pero la pelea, pero ya, superemos el plan. Mataron a la pelea en el cielo se me hizo buena. Se murió la lechuza. Ah, oh, sí. Se murió bien. Les digo algo, la neta es que se murió bien pinche. Se murió. Yo esperaba algo bien dramático. O que cuando muriera la pusieran a en cámara lenta y en venta y dramatizaran la escena. Y no sé, y nada más fue así como Hedwig y nada más ves como caer. Pues es que si mueren los animales. Sentí que estaba viendo al coyote caer de un acantilado otra vez. Coyote, el correcaminos. Pero bueno, sí, fue triste. Luego, lo de Ojo Loco, yo creo que también debió haberse tomado una libertad y por lo menos mostrar cómo lo matan. No, eso hubiera sido cruel. Porque tan solo ver cómo al hermano de Ron le destrozaron el oído. Ay, no hubiera sido cruel nada. Simplemente llegaron todos a la casa así. ¿Y qué pasó con Mad Eye? Oh, está muerto. Oh, rayos. Vamos a tener una boda. Tengamos una boda, sí. Suena raro. Sí, sí, sí tenías razón. Que ha sido el mismo director desde la quinta. Yapi. Sí. Desde la 5, ¿verdad? Yes, sabía que no estaba tan mal yo. Bueno, el caso es que para mí hubiera sido preferible que hubieran dado a Mad Eye una muerte más decente. ¿Qué más le mejorarían a la película entonces? Porque al parecer sí tuvo muchas fallas. Creo que tiene, sí es cierto, vamos a decir que es muy larga y muy aburrida porque pues tiene la mayor parte del libro de la primera parte. Pero ¿tú crees que la cámara fue buena en muchas? Tenían, sí tenían de dónde, tenían como paisajes impresionantes y fue como, ah sí, ah y ya. Pudieron haber jugado con muchas tomas y hacerla algo bonito, algo bueno, algo sí, porque mintiera y nada más se quedó ahí como una escena y ya. Pues es que sí, así como lo dices, querías más panorámicas ahí dentro de los escenarios donde se escondían. Pues sí, si ya estaban ahí, si la película ya iba a ser aburrida. No, tendrías un Señor de los Anillos, en dado caso. Bueno, pero no. Las películas de Harry Potter no son las películas del Señor de los Anillos. No, el Señor de los Anillos son mejores. Hace mucho que esa batalla la ganaron la Señor de los Anillos, o sea. Sí, no hay nada que discutir. Realmente no hay nada que discutir ahí. No puede superar al Señor. La verdad es que ya no se puede superar al Señor de los Anillos con este. Es un trauma para el cine esas películas. Porque ¿es una qué? Es como un trauma para el cine esas películas. No, porque ¿cómo? Bueno, sí, porque ya cualquier película que se grabe en Nueva Zelanda y haga las mismas tipos de panorámicas, vas a decir, ya lo hizo el Señor de los Anillos, ya lo hizo el Señor de los Anillos, Señor de los Anillos. como cuando salió la cosa esa aburrida llamada Eragon. Sonaba emocionante, pero después que vi los primeros 20 minutos dije, guácala. Hijo, yo vi esa cosa y estaba, ah, mira, esa escena es del Señor de los Anillos. Mira, eso es del Señor de los Anillos. Mira, creo que le pidieron a Peter Jackson que dejara su escenografía. No te pases, eso fue cruel. Pero la verdad. Además, en esa película los dragones no estaban tan bien. ¿En cuál? La de... ¿En cuál? ¿Eragon? En Eragon. ¿Qué esperabas? Bueno, nos salimos un poquito del tema, a ver, regresemos, ok. Matan a Madai, hieren a uno de los gemelos, que por cierto creo que son los mejores personajes. Descubren que uno de ellos era el traidor, ¿no? Sí, el que te dicen desde el principio, te voy a estar vigilando y, oh, yo no soy traidor, pero ¿quieres ver mi saquito con 30 monedas de plata? Sí, ese, que no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo cómo. Mondongos. Ah, sí, ese mero. Y después, ¿qué más pasó? Después de eso tienen la boda y la hermana de Ron, Ginny, en una escena nada comprometedora le dice a Harry, ¿puedes subirme el cierre de mi vestido? Si ya sabíamos para dónde iba esa escena, porque está bien. Desde la anterior también, cuando Harry, tu zapato está desabrochado. Eso sí fue demasiado. Esa cosa era tan sugerente. Bueno, ya. Es que me da risa la escena del vestido, porque por el cómo los descubre George, el otro hermano que va por café y se queda. ¿Moni? ¿Qué? La verdad es que sí, tienen razón, la película es larga y aburrida. Sí lo es. Lo único bueno es que interesante, emotivo, es cuando matan a Dobby. Yo tengo una pregunta. Y ya. Es que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Haces la boda, los descubren. Escapan. Se van al bosque y valió. Y luego regresan al ministerio. Sí. No, es que en verdad, sí, tienes razón, es aburrida. Es bien aburrida. Porque muchos de... Si las personas que se quejan del Señor de los Anillos dicen que es una película de sujetos que caminan, esta película es de sujetos que corren, nada más. No sé si han visto el gag de Clerks 2, donde les explican qué son las... cómo les explican la trilogía del Señor de los Anillos. Lo voy a poner en el mismo post donde ponga el podcast. Ah, ok. Para que yo también lo vea. Para que agarren la onda. Si pueden, vean Clerks 1 y Clerks 2, de Kevin Smith. Okay. Grandes películas, con grandes referencias. En fin. Ocurre eso y luego lo del bosque. Y luego que lo del ministerio. Ajá. Ah, no. Les van a dar los, antes de la boda, los regalos. Estos del testamento de Dumbledore. Los regalos aparentemente inútiles. Ajá, aparentemente inútiles. Que a Ron le dan el iluminador este, a Harry y la... ¿Cómo se llama? La Snitch. Y a Hermione el libro de cuentos para niños. En vez de, sí, Harry, te dejé una carta con todo lo que ocupas saber para poder enfrentarte a Voldemort. siempre he hecho eso. Incluso cuando les dio el contratiempo, el trastiempo, esa cosa. No, les dijo, si le das 3 vueltas, podrás regresar suficientemente tiempo. No me hables de esa cosa, que yo estoy peleado con ese aparato. Es que... me dicen que en el libro se lo quitan a Hermione, pero en la película nunca se los quitan. O sea, ella se queda con el aparato. Entonces yo estoy peleado con el hecho de que tenga ella en su posesión un aparato que controle el tiempo y ya no lo use. Pero bueno, entonces a ver, ¿qué más ocurre? ¿La boda, el ministerio, los regalos? ¿Qué? Que huyen y huyen, que se pelean contra... La escena en el tren donde nos muestran quién va a ser el verdadero héroe de la película. Ah, Neville. Ajá. Ay, wow. Vamos, le dice así de, no está aquí, lárguense. Sí, exacto, pero tú, o sea, tú dices, mira, Neville, teníamos que verlo. Cierto. No era necesario, pero teníamos que verlo. Sí, cierto, dice Neville. Ya lo he visto en todos lados. Ahora, lo que me había dicho un amigo es de que Neville sale y es muy importante porque también tiene la misma fecha de nacimiento que Harry Potter. Ah, sí, es cierto. Hubieras invitado a tu amigo. Él me estaba comentando. Él me comentó de eso, me dice ¿sí? que si no que Harry es el elegido nada más porque Voldemort fue encima de él, porque si no pudo haber sido Neville. Sí, es cierto, sí. Tiene la misma fecha de nacimiento. Y de hecho la espada se la queda Neville, ¿no? Al final. Eso sí, no me acuerdo. Sí, estaba leyendo uno de los spoilers en Wikipedia, así que spoilers para la siguiente película, señores. Neville Longbottom es el que usa después la espada de Gryffindor. El sombrero se la da. Yo quería darme cuenta solito. Me has olvidado una película. Bueno, a ver, soy el único que se sintió medio extraño viendo esa onda fascista nazi en Harry Potter. Sí, demasiado nazi para ser real. Sí, güey. No. Pero es todo el tema desde el principio, ¿no? Es todo el trauma real de Voldemort, que él es mestizo y que odia a su... ¿A quién odia? A su papá, ¿no? Es el sí, que no es malo. Es el mogol. Oh, un mestizo que odia a su raza. ¿Qué no, Hitler era judío? Ah, sí, ya sé. No, es que J.K. Rowling quiera decirnos algo, ¿no? Oh, vale, humano. No, ella no es alemana, ella es inglesa, ¿no? No, pero eso no gracioso. O sea, ya sé. En fin, no, supongo que está bien para la película, pero me quedo pensando, si la gente se enoja porque realmente usas la referencia directa, o sea, porque hablas o porque traes en la suástica, y aunque la suástica no necesariamente es un símbolo de opresión, se le identifica como uno, porque una película que es tan directa en cuanto a su referencia y fascista, supongo que es porque es una película, ¿no? Y la gente no lo asocia o no lo quiere ver. ¿Por qué? Es que no es fácil saber, o sea, bueno, o pensar que estás yendo a ver Harry Potter, que son maguitos ahí, que no sé, lo que sea, ¿no? Que es como este amor adolescente y aventuras y ya, y llegar y en verdad ver ese mensaje, no es fácil. Sí. Si no lo buscas, no lo encuentras, la verdad. Pues sí, pero en la estatua que tienen en el ministerio donde están los humanos aplastados por la roca. ¡Horrible! ¿Eh? Está horrible. Te quedas. Sí. Luego, ¿qué más? La escena de toda la caminata que se avienta en el bosque con este aparatejo, con este horrocrux. Ah, nos faltó la parte donde van a la casa de Sirius Black. Ah, sí, y encuentran al elfo, ¿no? Uh-huh. Y descubren quién fue el traidor y quién tiene el verdadero... ¿Cómo se dice? Nunca sabía decir esa palabra, horror. En español lo tradujeron como horrocrux, pero es horcrux, ¿no? Ajá. Son horcrux. Y ya, ¿no? Y encuentran a Dobby. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué todo el mundo chilló cuando mataron a Dobby? ¿Por qué todo el mundo... ¡No, Dobby! Quiero que me recuerdes... Ay, era un elfo libre. Yo lo había liberado Harry Potter, okay, y por eso es que lo ayuda. No, yo entiendo por qué lo ayuda. Pero ¿por qué todo el mundo así como que... ¡No, Dobby! ¿Por qué te mueres? Y yo... A ver, Dobby, el sujeto que todo el mundo casi odió en la otra película... Pues porque tiene derecho a reivindicarse y no, todos tiene... nos gusta que la gente se haga buena y, bueno, creer que es buena y después le pasan cosas malas y es, no, ¿por qué? Si él ya era bueno, ¿no? Todo el mundo odiaba a Dobby y se muere y ya resulta que todo el mundo lo quería yo. Ay, así pasa con todo el mundo. ¿Por qué se muere? Era tan bueno. De todos modos, Venustiano Carranza, igual era un opresor maldito y se muere y ya lo hacemos héroe de la revolución. Bueno, ya. Ni hables de la revolución porque en realidad no lograron nada. Ay, la revolución es simplemente algo que inventa el Estado para fortalecerse. Eso es todo. O sea, pone juntos a Carranza, Villa, Zapata, los Magón, y ellos, de acuerdo, sí, tiene razón. En realidad la revolución es un periodo muy muy vacío dentro de la historia, si la revisas, no se logró nada con la revolución. O sea, el objetivo era primero quitar que a Porfirio Díaz, según esto. Ajá. Y en por realidad Madero. Y Madero, y ya de ahí cuando se logró después, nada más es un montón de guerrillas que no tienen sentido. Sí, es verdad. El Estado inventa esto, o sea, para fortalecerse, para decir, Madero quitó a Porfirio Díaz para que el Estado fuera válido. Y de ahí todos los demás lucharon para que el Estado fuera válido, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy de la modernidad. Sí. Sí, pero bueno, dejemos esta clase. Ella es historiadora y yo tuve clases con un historiador, así que fuck it. Entonces, ajá, sigamos. Sí, ¿en qué estamos? La escena del bosque. Y tienen esta, cuando Ron está con su radio de transistores escuchando los boletines de quienes tienen y a quienes encontraron y qué magos están muertos y cosas así. Entonces eso sigue siendo como referencia a la Segunda Guerra Mundial y a todo esto, todo este régimen fascista de los nazis. Y tienen el Horcrux, el guardapelo, locket, o ¿cómo se en español qué es? ¿Es guardapelo? ¿Existe eso? Sí, es guardapelo. Pero existe eso en el, o sea. Sí. Yo puedo ir a la, yo puedo... Tú le cortabas un pedacito así de cabello a tu amado, o él se cortaba y te lo daba y ya tú lo traías ahí para recordarlo. No, sí, sí existen. O sea, puedo ir a la tienda y decir, ¿me da un guardapelo? Pues sí, o sea, no sé a qué tienda, a una joyería. A la joyería. Sí, en una tienda. Bueno, una tienda de joyas. Y pides un guardapelo y te dan un guardapelo y ya guardas pelos. Para eso. Ese chiste está bueno. No, pues está bien. Pero bueno, y tienen este guardapelo que cada vez que. Lo que me gustó es que cada vez que le disparaban con magia, el guardapelo se reía de ellos. Digo, ay, a mí. Me da miedo. Pero ya lleguemos a la animación, por favor, de las Reliquias de la Muerte. Fue lo más padre de toda la película. Bueno, a ver, entonces seguimos, ¿no? Seguimos peleándonos. Todavía no llegamos. Todavía falta la escena donde se pelea Ron con Harry, que casi se rompen. ¿Cuál casi se rompe la madre? Par de maricas, ni se tocan así. No. Siendo honestos, yo imagino que si se hubieran peleado, Ron hubiera tenido en el suelo a Potter. Por eso no pelean. Porque cuando tienen esa escena donde Harry se quiere ir de antes de la boda y se paran casi de lado, Ron mide la espalda de Ron mide dos veces Harry. y eso también lo demuestran en la película anterior cuando les dicen, ah, ahí están los libros de química, agárrenlos porque hay unos que no sirven. Y como salen corriendo y Ron nada más le mete el hombro y lo empuja y tira a Potter así. ¡Pum! ¡Oh! Sí, le hubiera roto la madre. Y entonces se pelean, se enojan, ya no son amigos, ya no son best friends forever. Ya no son BFF, man. Y después, ¿qué? Ya se quedan solos. Esa escena de donde Hermione y Harry bailan. Ah, sí. Cayó en la cursilería así. Aparte, inútil. Esa escena fue inútil. Sí. Fue como, ajá, Harry baila feo, definitivamente. Sí. Y ya. Pero es que era para matar el estrés. Ya estaban cansados. Tenían que descansar. Harry le quería bajar a Hermione y a Ron. Ay, ¿cuál? Le gusta Ginny. No, pero se notaba cuando le hace, vamos a bailar. Y dice, picarón. Sí. ¿Qué está? Pero después, ¿qué pasa de eso? Pues casi se besan, de hecho. Ay, ya, no se iban a besar. No sé, Harry, oh no, perdón, espera, soy gay, no, no puedo. Bueno, ya, dejemos a Potter en paz. Ya, pues. Ay, Dios. Dejemos a Potter en paz. Bueno, entonces ya se tienen eso, van y visitan la casa de los donde vivían Harry y sus papás. Uh-huh. Y hablan con una serpiente. Esa fue mi imitación de Parcel. Ya ven, hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. Esa escena de la serpiente también estuvo como que muy, muy cantada. He escuchado algunas, ay, sí, dio mucho miedo. Y yo, no, no da miedo. Dije, dije, al fin ocurre algo en esta película. Bueno, sí. Se rompe la varita de Harry. Oh, sí, le rompen su varita. ¿Y se la rompe quién? Hermione. Ya, serios, por favor, esto es un trabajo serio. ¿Ah, sí? Se supone, ¿no? Por lo menos no nos vamos, no estar albureando al pobrecito de Harry. Está bien, pero Daniel Radcliffe, sí, al ratito empezamos. Ya. Bueno, entonces bien. Visitan la tumba de Harry y esa es una... De los papás de Harry. Perdón. Ya, hombre, hay que matarlo, total. Tiene que morirse. Bueno, visitan, pero ese es un cambio que hizo, ¿no? Y por eso metió ese diálogo de debimos haber usado la poción multijugos. No, porque no quiero ver la tumba de mis padres siendo otra persona. Se supone que en el libro sí, lo que había escuchado y había leído es que Harry sí visita la tumba de sus papás, pero como un viejito, y llora el viejito ahí. Sí, sí. Y yo, bueno, ahí está. Entonces si hubieran podido haber cambiado un poco lo de la boda. En fin. Y volvemos a la boda. Es que tú estás ya obsesionado con eso. Te obsesionas con tus ideas, ya. No son mis ideas, es que tienen que hacer cuadrar su guión, ¡demonios! Bueno, tienen eso, van y visitan a la señora serpiente, que es Nagini, y no la matan. Le tiró una bola de fuego y no la mata, no puedo creerlo. No le tiró una bola de fuego, simplemente explotó la varita de Harry. ¿Y eso no mató a la serpiente? No. Ok, chingona serpiente. Tiene que ser una mortífaga. De hecho no es una mortífaga, nada más es un Horrocrux también. ¿Qué? La serpiente. Me estás echando a perder las películas. Bueno, entonces llegan a... regresan al bosque, Harry se da cuenta que su varita está rota. Descubre dónde está la... aparece el... ¿qué es? El espectro patronus de un ser misterioso que ayuda a Harry, por favor. Sabemos que es Snape. ¿Por qué sí nos tratan de ver la cara? Ya sabemos que es Snape. Exactamente. Lo sabías, ¿verdad, Metrix? Sí. Bueno, okay, para aquellos que no lo sepan, el espectro patronus de Snape es un ciervo. ¿Por qué? Porque el espectro patronus de la mamá de Harry también era un ciervo. Y como él estaba enamorado de ella, pues... ¡Ay, mi vida! ¿No sabías que era por eso? No, sí sabía que era por eso, pero es muy cursi ese libro. Nuevamente, cae en lo ridículo. Es culpa de Rowling eso, es culpa de su escritura. ¡Hey! Pero es mil veces mejor que Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, claro. Tenemos que ir a ver... la de Amanecer, por favor, y hacer un... Amanecer, por favor, por favor. Sí, yo creo que sí. Sí, va a ser muy divertido. Es que el cuarto libro, o sea, no cae... Yo no sé cómo van a hacerle... Leí un spoiler donde el niño vampiro le está rompiendo las entrañas. No, no. Robert Pattinson le rompe las entrañas a... Ok. A ella. Le hace una cesárea con los dientes. Un aborto vampiro con los dientes. Bueno, ya no nos desviemos del tema. Sí, ya tenemos otro libro y estamos spoileando. Se dan cuenta qué aburrido. No, esperen. Que se den cuenta qué aburrido es Harry Potter. Que ya nos hemos desviado del tema. Ya nos interesa más Amanecer. Demonios. El Señor de los Anillos. La Revolución Mexicana. Yo solamente espero que Amanecer tenga muchas escenas con esta Anna Kendrick. Ay, ¿cuál? ¿Y la van a poner? Ya sé. Oh. Pero yo quiero ver a Anna Kendrick. Supera tu crush, por favor. No puedo. Ha tenido una película decente. Una. Tuvo para dos. Los que no lo recuerden, en el post pasado... ya hablamos de esto. Esto es con Lotus. Tuvo dos películas, ha tenido dos películas buenas. ¿Cuál es la otra? Estuvo en Up in the Air y acaba de salir en Scott Pilgrim. Ay, digo, que su personaje sea bueno. Ay, bueno, no, si en Scott Pilgrim me cae. Ella también ayuda. Bueno, sigamos con Harry Potter. ¿Qué, okay. ¿Qué nos quedamos? En que el ciervo de Snape le muestra dónde está la espada. ¿Qué chingados hace la espada ahí? Snape. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ah, cierto, cierto. Sí, Snape. Entonces Harry intenta robársela y el Horrocrux toma vida de... cobra vida e intenta matar a Harry. Y después un sujeto salva a Harry. ¿Y por qué quién es? ¡Es! ¡Ron! ¿Por qué tienen que hacer eso de... oh, no sabemos quién... ¿quién habrá sido quien rescató a Harry? Oh, por favor. Se hubiera visto más emocionante si hubieras visto a Ron entrar al agua. Sí. Se hubiera visto mejor, hubieras dicho, sí, al fin. Y pero cuando te lo ponen así en... como de quién lo habrá salvado, dices, no, sabes que fue Ron. No, no les compras la idea de quién habrá sido el personaje misterioso. Ok, yo Ron. Que era Hagrid. ¿Eh? Yo pensaba que era Hagrid. Ay. Ay, claro, de repente iba a aparecer. Apareció Hagrid de repente y mide 2 metros menos. Es que me cae bien Hagrid. Para lo que sale, para que lo pongan inconsciente en la moto. Bueno, entonces le da la espada Harry a Ron para que él tenga el placer de destrozar el Horrocrux, y el Horrocrux le habla como si fuera Sauron. He visto tus secretos, que no sé qué, mátalos. Y yo, okay, Sauron. Sí, señor, el señor del anillo único. Y los semidesnudos también. Ah, sí, ese es de la... no, está muy feo eso de cuando se van a besar y... está muy feo. Oye, o sea, pero qué malos actores para eso son, ¿eh? Se ven bien pinches. Yo esperaba algo más sexy. Son primerizos, ya. Yo dije, vaya, mira, Emma Watson semidesnuda, está bien. Vamos a ver qué hacen con eso. Y qué hacen así... Es fea, es fea eso. Sí, la verdad no fue tan atractiva. Ah, yo pensé que decían que Emma Watson es fea. No, no, la escena. A mí Emma Watson no se me hace... ¿Verdad? Lo siento, yo no soy fan de Emma Watson. Yo no sé qué le gana a Emma Watson. Ay, es guapa. No. Es más guapa que... ¿cómo se llama? No te metas con... ¡no! ¡No te atrevas! No, que... ¿qué otras? Porque mira, por ejemplo, actrices de su edad o de más o menos ese tipo de edades... Mary Elizabeth Winslet está más guapa. Está Emma Stone, es muchísimo más guapa que Emma Watson. ¿Emma Stone? Emma Stone salió en Zombieland. Ah, ya sé cuál. No, pero es que Emma Watson tiene como... es que a ti te gustan como estrellas porno, no sé. Oh, es que... oh, muy bien proporcionadas. No, es que Emma Watson es... no es cierto, Ana Kendrick no es estrella femenina, porno. Femenina, bonita, y las demás que te gustan son como más rudas. Ana Kendrick no es estrella porno. No, no lo es, no lo es. Ella es buena. Bueno, en fin, entonces sale. ¿Qué íbamos? Así lo rompe. Rompe los Horcrux matando las sombras de Harry y Hermione en el beso menos sexy de la historia de las películas. Fue más sexy el beso que se dieron Harry y Ginny. Sí, hasta eso. Y eso que era un beso así bien, nada más tierno e inocente, fue más sexy. Y se les ocurre que tienen que ir a la casa del papá de Luna porque el símbolo que tienen, que han encontrado en todos lados, él lo traía colgado. Y llegamos al punto que alguien quería narrar, la animación. Bueno, ya llegan con el papá de Luna. Bueno, que también, ¿no? Esa parte de que el papá de Luna está enloquecido y que no sabe dónde está Luna y no, ajá, sé qué. Ya sabemos que los va a delatar. Sí, así. ¿Esto será acaso una trampa? No creo que les haya tendido una trampa. Exacto. Y ya les empieza a relatar la leyenda de las reliquias de la muerte. Y bueno, la animación está muy buena y la tienen que ver. De verdad, la película vale la pena por esos 3 minutos y medio de narración y de animación y... porque es buena y está padre, a mí me gustó. Sí, sí es muy buena, pero... ¿pero qué? Pero esta película ahí es donde muestra algo que le hace falta. ¿Cómo? Le hace falta más Evanna Lynch. Es que soy fan de Luna Lovegood. Ay, ¿por qué a todos los hombres les gusta esa? Es que está linda. No está linda, es rara. Por eso. Es rara y molesta. No es cierto, su sombrero de león era la onda. Su gorrito, yo quiero uno. En fin. Y ya, los delatan, llegan todos a matarlos. ¿Y ya? y escapan. ¿Otra vez? No, los matan. ¿Y dónde terminan? Ah, no, sí los alcanzan. Los ¿no? alcanzan, sí, pero los alcanzan después. Y ya de... los llevan a la mansión. Pero espérate, espérate. De... Los alcanzan. ¿Sí se escapan? ¿Entonces cuándo los atrapan? Los, ahí los atrapan, pero los se escapan en la peor persecución que pudo haber grabado. Te juro que esa escena me mareó. Cuando van en el bosque. Los carroñeros. Ajá, cuando van en el bosque. Ajá. Esa escena me mareó como no tienes idea. Porque yo así de... no veo nada, nada. No se veía nada. Fue la peor toma que tuvo esa película. Peor. ¿Ves? Es lo que te digo. O sea, si ya de por sí la película iba a ser aburrida, porque lo iba a hacer, porque así es el libro, digan lo que digan, no me importa. Yo lo leí y a mí me aburrió. Y me gusta Harry Potter. Así que esa primera parte es aburrida. ¿Por qué no aprovechar los bonitos paisajes que tienen? Si ya tienen tiempo, si ya desperdiciaron en muchas escenas su tiempo, ¿por qué no tomarse el tiempo para algo que es importante, para abrir como lo bueno, por así decirlo, lo interesante, sí, ¿no? Porque esa, la persecución, la cámara gira alrededor de ellos, pero gira como si fuera también cámara al hombro, luego se pone abajo y cámara al hombro, luego va corriendo junto con ellos, pero cámara al hombro y se ve toda movida, ¿no? Es horrible esa cámara, fue horrible. A mí me gusta esa técnica. No. Con esa graban la de Festen. ¿Has visto la película de Festen? No. ¿No? Bueno, con esa técnica de cámara al hombro la graban. Pero es muy que... bueno. Es bien utilizada, sí te creo. Por ejemplo, Cloverfield la tiene. Pero igual te marea. Esa técnica sí, sí marea. Pero, por ejemplo, esta vez fue de Harry Potter. Fue como en Transformers. Que no veías nada. O sea, se ponían a pelear los robots y no veías nada. Y lo que tú quieres ver es la madriza entre robots. Claro. La primera vez. Ya después Megan Fox entró y varias madres, ¿no? Ah. Y ya ves cómo te gustan las estrellas. No. Espérate. La segunda película nadie la fue a ver por Transformers, ¿eh? Te quiero decir eso. Nadie fue a ver Transformers 2 por Transformers. Yo fui a ver Transformers 2 por Transformers y el Oompa Loompa que sale. ¿Cuál Oompa Loompa? ¿Shia LeBeau? Sale el Oompa Loompa, el actor, bueno, el que le hace de Oompa Loompa. ¿Es el que está en la caseta? Sí, es cierto. Que no lo había visto de esa forma. ¿Qué? Yo no lo había visto. No lo habían visto, casi nadie lo ve. Nadie lo ubica. Es que está chiquito. No, es que no lo ubicas, sino que es uno de esos actores que salen muchas cosas por su tamaño y porque no pueden conseguir otros extras, pero nunca los ubicas. Pero bueno, Transformers también, Transformers 2 es una porquería. Sí, no vamos a entrar en eso. Nada más te digo que la cámara es igual en ese sentido en que no ves nada, pues ese es mi problema, okay. Que en la persecución del bosque yo quería ver eso. Y de hecho, el único momento en que dije, ay güey, ¿qué rayos está pasando aquí? Fue cuando Hermione le lanza un rayo. Le lanza el hechizo, de ¿no? De transformación, y yo dije, ah, canijo, Hermione es traidora. Y yo digo, ¿qué? Sí, tiene razón. Y ahí es cuando los atrapan y los llevan a la mansión de los Malfoy. De los Malfoy. Donde vemos a un Draco que tiene que dejar las drogas. Y ese güey está bien mal. Pero es que al final no quiere eso, ¿no? Te digo, nos gusta esto del malo convirtiéndose en bueno y sacrificándose. Sí, pero no hicieron la eso. Yo escuché que ese era un problema de la película, donde es en la 6, ¿verdad? O en la 5. En la 6. ¿Lo del espejo? Sí, según yo sí es en la 6. Y lo del armario de la teletransportación es en... Ah, sí, porque es cuando mete a los mortífagos, ¿no? En el castillo. Ajá, que, sí, sí. Que yo lo que había escuchado es que Draco en esa película o en ese libro tiene como muchas dudas y todo eso, y se ve cuando está acá en casa en el armario para ver qué hacía, y en la película lo único que hacen es ponerlo así con ojos de venado lampareado, no sé. Sí, ni siquiera habla, no. Ajá, tiene diálogo. No te demuestra nada, pues, o sea, no te demuestra por lo que se supone que está pasando él y que ya no quiere y que no sé qué, entonces... fuck it, drogo. Junkie. ¿Eh? Es un junkie. Bueno, el caso es que están ahí, la que vemos que la que manda es la señora de los Malfoy, no es ni el papá. Y Bellatrix tiene una escena de tortura con Hermione. Tortura. Ahora yo pensé que iban a mostrar a Hermione toda mayugada, o sea, toda golpeada, bien, bien golpeada. Y lo único que saben es que tiene. Es que tiene la así tiene una mordida, ¿verdad? Le hace la marca de sangre sucia. ¿Pero no le hace otra cosa? O sea, ¿no le ves otros detalles como moretes, mordidas? No. No. O sea, pues se supone que la estaba torturando y lo único que le hizo fue eso. Ay, ¿qué más querías que le hiciera? Eso es maltrato psicológico. Mostraron la tortura que sufrió el papá de Ron cuando le estaban haciendo crucios. Bueno, ya. Entonces la marca y Dobby los rescata, sale... Y Dobby tiene la mejor línea de toda la película. Ese elfo intentó asesinarme. Dobby no quería asesinar. Dobby solamente quería lastimar o mutilar. Es que Dobby es precioso. Tuvo la mejor línea de la película. Hands down. ¿Y qué más pasa? Y ya matan a Dobby. Matan a Dobby en la secuencia bullet time aburrida, así como que, por favor, que le pegue, que le pegue, que le pegue, que le pegue. Y ya. El vuelo de ese cuchillo fue lo más lento que pude haber visto. Fácil lo pudieron hacer en 3 tomas. Hubiera sido mejor que lo aventara rápido y la aparición de ellos hubiera sido en cámara lenta o algo. Pero eso, no, la cámara siguiendo el cuchillo, pero a velocidad normal, que entra el teletransportador este y que del otro lado sale Dobby con el golpe y así recibiendo el cuchillo. Eso lo hubiera visto mejor. Pues quién sabe. Pero sí se vio medio extraño. Muy dramático. Muy, quisieron hacerlo muy dramático y luego Harry así de... Quiero enterrarlo, pero sin magia. Amigo. Y hace el hoyo más pequeño del mundo. No. Sí, eso demuestra por qué Ron te hubiera matado, güey. ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Y Voldemort se entera que la varita está en la tumba de Dumbledore. Saca la varita y tiene una escena pseudo extraña. Digo, después eso es culpa de Rowling, ¿eh? Eso es culpa de Rowling después de cuando hizo la conferencia y dijo que Dumbledore era gay. ¿Y para qué dice eso? O sea, ¿qué ganó? No ganó nada, o sea, no entiendo. ¿Qué? Yo no sabía eso. ¿No? ¿No? Rowling no me regañé, no lo sabía. Dijo en una conferencia de prensa, Dumbledore es gay. Pedro está. Sí. O sea que a Dumbledore le gusta algo más que moverle al caldero. Por eso tenía sus pláticas privadas con Harry. ¿Para qué lo dijo? Tienes razón, no ganó nada. No ganó nada más que todo el mundo nos burlemos del personaje ahora. Exacto. Y por eso Gandalf sigue siendo el mago. ¡Gandalf! Ya. Entonces... Saca la varita y se convierte en el maestro de los Sith. Saca la varita. Le saca la varita a Dumbledore. Ah, ya. Ajá. ¿Y después qué? Se convierte en un maestro Sith. Se convierte en Darth Sidious. Y empieza... Unlimited power. Y dispara un rayo al cielo. Y se acaba, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Y qué? Entonces, ¿qué podemos decir de esta película? Que fuera de todo lo que nos estamos burlando, es aburrida, pero es aburrida porque el libro en la primera parte es aburrido. Lo que he escuchado es que es la película que más se acerca a pegarse a todo lo que tiene el libro. Sin embargo, por eso obviamente va a ser aburrida, porque se supone que es antes de que todo reviente. Todos se mueran. Ajá. Entonces, está bien, o sea, se siente incompleta. Ese es el problema. Porque sientes que no llegan a un punto, no llegan a nada. Y pues sí, no llegan a nada. No, todavía no llegan a nada, exactamente. Y tú querías, y uno pensaba que iban a llegar a algo porque el trailer te muestra cuando Harry se entrega a Voldemort. Ah, sí, yo también esperé esa escena. Y no sé por qué la esperé. Y obviamente, pues no estaba. Y fuera de todo, o sea, está bien, es una buena continuación. Obviamente tiene sus fallas con la cámara y con tratar de hacerlo dramático porque no le sale al director desde las 5. Si ya sabemos cómo dirige este güey, pues no. ¿Quién es el director? ¿Tú qué revisaste? Dan, no sé qué, no me acuerdo. No sé, ahorita te digo. Desde las 5 no siga. Desde las 5 no le salen las escenas dramáticas, entonces. Matrix, ¿quieres decir algo? Te esperamos una semana para que la vieras y no has dicho nada. Es que yo la había acompañado. Así que, aparte, más que en el cine hubo un contratiempo con el audio, siento que no la aproveché al 100. Uh-huh. Sí, será eso. O también puede que sea de que no he visto los libros, o que a duras penas recuerdo las demás películas. Ah, pero... pues sí, creo que fue eso. Y ya, y sí, creo que sí es aburrida, pero... La verdad es que me la pasé bien. Sí, yo también. Me gusta Harry Potter mucho. Ya siendo Sirius, yo también me la pasé bastante bien. No, o sea, sí sabía que era aburrido, pero... Sí veía yo que era aburrido, más la parte del campamento, pero no me hizo quererme salir. O sea, no me volteaba, me ponía a hacer otra cosa. O sea, estaba viendo la pantalla, aunque dijera yo, esto es aburrido, pero por favor, espero que lleve algo. Y al final sí, ¿no? Pues, bueno, no llegan a nada. No llegan a nada, pero porque todavía falta un poco. O sea, sí llegan a ciertos puntos. Por ejemplo, cuando dicen, tenemos que ir al pueblo donde mis padres murieron, o cuando tenemos que buscar la espada de Gryffindor, que eso se la sacan de la manga. ¿Sí? O ciertos detalles, pero obviamente se siente incompleta porque falta la otra mitad, que es la que va a completar todo lo, como las búsquedas que estaban teniendo. Entonces, yo como muchos güeyes que dicen, espero que la, en cuanto salga la otra y las veas, ahora sí que te avientes y veas las últimas dos como una sola, te avientes una película épica de 5 horas. Porque eso es lo que está intentando hacer. Está intentando hacer una película muy muy épica acerca de la última batalla entre Harry Potter y Voldemort. Yo espero que no sea como, ay, te maté y ya, por favor. Por favor, que nada más no hagan eso. Sí, nada más que no sea como el libro. No dije eso. En el libro se supone que hay una batalla, pero entre mortífagos y los de la orden, ¿no? Ajá. Yo espero que no la supriman como suprimieron la batalla que tenían en la película anterior, porque había escuchado que me dijeron que en la anterior también, y de hecho, no, lo leí en Wikipedia. Una escena que modificaron es Bellatrix destruyendo el comedor, cuando en realidad lo que ocurría es que se enfrentaban los magos, los maestros de Hogwarts contra Hogwarts, ¿no? Hogwarts, cerditos. Los maestros de cerditos contra los mortífagos. Hogwarts. Entonces, esperemos no la modifiquen. Mientras se peguen al libreto, todo está bien. No, ese es el problema, que no se peguen al libreto, que se peguen al libro. Ok, quiero una batalla épica, quiero un Señor de los Anillos 2. Ah, cabrón. Bueno, no vamos a hablar de Transformers, porque, ¿qué? ¿Eso qué? Es que me dejaron picada así. Se quedó con el de Transformers. No, vamos a hablar de Transformers, simplemente estamos cerrando ya que sí nos gustó Harry Potter, hay que ya. Honestamente, sí nos gustó. Sí, yo me divertí también, así que vean la acompañada, chicos. Y yo la sufrí, me gustó y descubrí hoy que sí me aburrí un poco, pero que me gustó. Yo sí me gustó, sí tienen razón, sí me aburrí un poquito, pero no soy el fan de Harry Potter, pero he visto casi todas las películas. Y debo decir que me han tenido entretenido, entonces esta simplemente estoy esperando la última para... Es que esta no la puedes... No puedes decir, no me gusta la 7 porque no es la 7, es la parte 1 de la 7. Entonces ya cuando esté la 2, ya podemos decir, ¿nos gusta Harry Potter 7 o no nos gusta Harry Potter 7? Ya está. Esperemos que aún hagamos esto para cuando... Vamos a hacerlo independientemente, nada más para cerrar. Así como, nada más porque no lo dijimos, no lo decíamos ya, pero sí, vamos a cerrar Harry Potter. Ingeso. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Muchas gracias por escuchar a los que sí lo escuchan. Comentarios, sugerencias, déjenlas por aquí. Y si la próxima semana está Tron, pues vamos a ver Tron. Sí, Tron. O si no, si Tron no aparece para la próxima semana, lo que vamos a ver es la entrevista con el diablo. ¿Vamos a tener al diablo de entrevistando? Que a mí no me convence mucho que vayamos a verla, pero bueno. Ah, es una película. Creí que íbamos a entrevistar a alguien que se hacía llamar el diablo. No, Carlos Slim no contesta las llamadas. Ay, la verdad. Bueno, ya. En fin. Adiós a todos. Adiós. Adiós.